Le mando un mensaje en general a todos. Recién vine a firmar una autorización para mi hija Maya. Necesita transfusión de sangre. Lo necesita por el tema de su presión en la cabecita y demás. Ella lo necesita. Eso le va a hacer bien. El problema es que no hay suficiente sangre para ella. Maya es A negativo. Necesitamos dadores de sangre A negativo y cero negativo, que se presenten en el Hospital de Santa Rosa de 7 a 10 de la mañana. Tienen que tener entre 18 y 65 años. Necesitamos 4 dadores de sangre. La gente que pueda venir a donar sangre para Maya tiene que acercarse acá hasta la guardia de pediatría y decir que es para Maya Garner. A la gente de Pico les pido, si tiene algún conocido en Santa Rosa, si conoce a alguien, que lo difundan, por favor, porque mi hija necesita la sangre, mi hija necesita la ayuda de todos. Como me habló la doctora recién, crudamente, la nena está grave. La nena en realidad nunca estuvo bien. La nena se mantuvo estable, pero eso varía según las horas. La nena está grave y en estos casos estas cosas pueden suceder, como también cosas peores. Obviamente, a medida que ella hablaba, yo lo cancelaba todo en el nombre de Jesús, porque para Dios nada es imposible. Les pido, por favor, que si se pueden acercar o si conocen a alguien que tenga ese tipo de sangre, que venga a donar para mi hija.